Multitud, un programa que intenta organizar las grandes preguntas alrededor de un mundo y una sociedad global en permanente conflicto. Multitud, una mirada que actualiza las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación en clave latinoamericana. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre. Los sábados, de 12 a 13 horas, por Radio Kermés. Multitud. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados a partir de las 12, los vamos a estar acompañando durante 60 minutos para compartir con todas y todos ustedes aquellos hechos y circunstancias que acontecen en el mundo y que de alguna manera generan nuestra curiosidad que queremos compartir con nuestra audiencia. Hoy hemos invitado a un amigo de Multitud que ya nos ha acompañado en otras jornadas, en otros espacios, y que nos ha ayudado de una manera muy singular a pensar, a indagar, a comprender, porque ese es su oficio. Él es filósofo, es crítico de arte, es gallego, vive en Madrid, es autor de una enorme cantidad de libros, tiene su propio sitio digital, se llama Ignacio Castro Rey, y desde su recorrido nos interesaría centrar en este sábado algunas cuestiones que él estuvo esbozando en un reportaje que durante el pasado mes de abril le realizó la periodista María Rodríguez, justamente sobre las cuestiones que conciernen, que agobian, que asedian a una sociedad global dominada por la tecnología, por la inteligencia artificial, por el consumismo, por las enormes crisis socioeconómicas y políticas. Y él contestó desde su lugar de filósofo con una estupefacción. Él dice que en realidad el virus que debilita a la humanidad quizás no sean tanto estas circunstancias que enumeró la periodista en la pregunta, sino el miedo. Es decir, que el miedo reaparece en esta instancia epocal como un factor capaz de generar formas de dominación, de control, de sufrimiento, en fin. Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si escuchaste lo que pretendía ser una introducción, bueno, la idea es que nos hables de tu mirada tan particular, tan aguda, del miedo, como forma de comenzar este diálogo que te vamos a proponer en los próximos minutos. Bueno, muchas gracias, Eduardo, y buenos días. Bueno, no sé si mi visión es tan peculiar, a lo mejor es forma parte de un hilo discontinuo de tradición. Estas visiones que vierto en la entrevista que para un periódico gallego primero y después para mi página web me hizo la periodista María Ángeles Rodríguez. Entonces le digo que primero discuto en esta entrevista discuto el concepto mismo de lo global. Me parece que está totalmente magnificado de manera crítica y sobredimensionado. Lo global, lo global, lo global tiene que ver mucho con cuestiones en principio secundarias. Mi dolor de muelas no es global, mi economía no es global, aunque pueda influir aquí o allá la marcha del asunto de Ucrania. Entonces está totalmente sobredimensionado el tema de lo global y siempre pone en manos de especialistas que ni conocemos las decisiones claves sobre nuestra vida. Las decisiones tienen que ser locales. Yo puedo suicidarme, puedo matar, puedo robar, puedo hacer trampas en las leyes. En la primera pregunta creo que recordar que le hablo de que para las leyes globales siempre tiene que haber trampas locales, si no es imposible vivir, ahora y siempre, pero sobre todo en esta época tan, tan opresiva, en cierto modo, tan asfixiante. Y bueno, un canto al ingenio popular para que sea capaz de resolver estas presiones globales, lo global es sobre todo una presión, es una forma de poder, una forma de mando, es una especie de feudalismo interactivo, y contrarrestarlo, esquivarlo con válvulas de escape, salidas, líneas de fuga, que tienen siempre que ver con el ingenio paralegal o alegal que la gente inventa en los lugares, sea en Argentina, sea en la España profunda. Y además, bueno, es imposible desvincular el supuesto beneficio celeste de lo global sin el pánico viral, sin el miedo viral que se ha inyectado junto a lo global. Nos pasamos el día asustados porque el planeta no sé qué se puede estrellar contra la Tierra, porque puede estallar la Quinta Guerra Mundial, porque el cambio climático no sé qué, porque la desaparición de especies no sé cuánto, porque, bueno, es una extensión al plano civil de la histeria bursátil que convierte cualquier pequeña aguja, que en principio nos importa un comino, nos debe importar un comino, en una supuesta catástrofe, que tiene la función, como siempre, el miedo a catástrofes exteriores, de ocultar el maltrato del que somos objeto. La globalidad es sobre todo un sistema de maltrato, que a fuerza de ser, de presentarse como global, no muestra su rostro. Pero siempre estamos golpeados por poderes locales, delegados locales, agentes locales. Deberían preocuparnos los agentes locales del miedo. ¿Qué me importa a mí lo que piense y diga Bill Gates? Sí, sí, es muy importante eso, sobre todo porque... No sé si contestaba parte de lo que preguntabas, Eduardo. Sí, sí, totalmente. Y me había quedado pensando justamente en lo global como esta acepción genérica que todos entienden, que todos parecen acatar, pero que en realidad está designando un significante que habría que validar primero, porque es cierto, ¿qué tiene que ver, y lo decís vos, lo que hace un trabajador manual con cuestiones que tienen que ver con grandes mercados o con intereses inconfesables a veces, pero además que lo global se comporta como una forma de maltrato, vale decir, como una nueva forma de dominación y de control que tiene que ver o que está vinculada con el sufrimiento? Y este dato es lo que me parece que es fundamental para poder comprender esta crítica a la supuesta connotación global del mundo que estamos viviendo, esta actualidad, entre comillas, que vos muy bien señalás. Y te hago esta referencia porque en un tramo, y me voy quizás a la conclusión de esa entrevista, vos decís, la gente vive como hechizada, esto es textual, inmersa en una época de automatismo anímico, pero a la vez podría estar aguardando algo. ¿Ese algo qué es? ¿Es algo distinto? ¿Es una rebelión? ¿Es una rebelión en la granja contra el automatismo y el maltrato? Me sentí obligado, Eduardo, al final de la entrevista a lanzar una apuesta optimista o relativamente optimista. La gente está como hechizada. Yo nunca he visto un material antropológico tan encarrilado, encauzado. Estamos todos como hipnotizados, siguiendo pautas de comportamiento automáticas, hasta el punto de que con frecuencia una ciudad grande, por ejemplo, todo lo que no sea espectacular es invisible. Bueno, pero a la vez la gente, cada vez que consigues, con el sentido del humor, blanco o negro, con un golpe en la mesa, con una frase ingeniosa o con una muestra de coraje, decir algo distinto sobre Rusia, el COVID o lo que sea, pues siempre hay voces que surgen. Pues es decir, que todos parecemos iguales hasta que alguien suelta una piedra en la charca. En ese caso ya las ranas se distinguen y se distancian, y croan de modo distinto. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ignorando absolutamente lo global, actuar localmente y pensar localmente también, decidiendo y diciendo lo que tenemos que decir, aquello que se corresponde con nuestra experiencia, no lo que nos han dictado los expertos. Y esto permite que otra gente nos pueda seguir, pueda saltar también. Ya sabemos que es un trabajo de hormigas, pero bueno, es que un maratón se hace paso a paso. Sí, sí, sin ninguna duda. Pero también el maltrato del cual somos víctimas es un maltrato de hormigas. Hay una especie de chinificación del mundo mundial occidental, donde una cara es la pornografía de todo y otra cara es la intervención estatal del Estado, constante, en cosas impensables hace 20, 30, 40, 50 años. Y esta chinificación nos obliga también a una infiltración de hormigas, un trabajo de hormigas. Es quizás una labor más de serpientes que de topos. A lo mejor la imagen del topo se nos ha vuelto un poco anticuado porque ya no hay paredes que perforar, suelos que perforar, porque nuestra prisión funciona sin paredes, con paredes muy flexibles. Es necesario ser ágil como una serpiente para sortear la malla en la cual estamos insertos continuamente. Bueno, esto me parece pero muy, muy importante, pero básicamente me parece de una actualidad muy interesante para poder debatirlo, sobre todo me parece desde la perspectiva europea y este lugar en el cual ha quedado ubicado el continente, que para nosotros es una de las grandes referencias geopolíticas y culturales del mundo, porque vos planteás en el reportaje algo que a mí me llama la atención y que creo que tiene algo que ver con esto que señalabas, que la uniformidad del consumo informativo y cierto endiosamiento de las modas o el conductismo de las masas es en realidad un entretenimiento, pero que entretiene o abarca a una parte de la humanidad mucho menor de la que nosotros en realidad suponemos y damos por descontado. Es decir, que hay una gran mayoría de sujetos que están por fuera de esta lógica de maltrato neoliberal, o llamémosle global, más allá de que el maltrato se infiera realmente, pero lo que sí está claro es que esa gente no cree estar viviendo en esa globalidad y rescata algo de lo comunitario, de lo cercano, de la proximidad, de lo que tenemos cerca, en definitiva. Claro, claro. Toda la sociedad internacional, la sociedad global, es una secta. Es una secta terrible, una secta en la Tierra, un cáncer en la Tierra, del cual no saben nada, afortunadamente, la inmensa mayoría de la humanidad. Incluso ya no hay que ir al fondo de China o a la Rusia profunda. A lo mejor en la Argentina profunda, en la España profunda, en la Francia profunda, muchísima gente ni siquiera sabríamos de qué estamos hablando ahora tú y yo, aunque nuestra intención sea comunicar. ¿Por qué? Porque vive en otro plano. Problema si la vaca está enferma o no, si la niña llegó bien al cole, etcétera, etcétera. Entonces, buena parte del universo, también en Nueva York, se desenvuelve entre 10, 11, 15 personas. Y el resto es un fondo de ruido. Nada más que está ahí para entretenernos. La función del entretenimiento es que el ciudadano no piense en... no se mire los pies. El entretenimiento es la ideología de los tiempos de Marx. Impide que veamos nuestra situación real. Porque además el entretenimiento tiene una función clave de como lavatorio de almas, como blanqueo de almas. A ti y a mí nos va a regular, Eduardo. Tenemos múltiples dudas sobre nuestra vida, nuestra economía, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Las relaciones, el trabajo exhaustivo, pero abres el televisor y claro, ves tal cantidad de disparates, de desastres, que bueno, automáticamente vuelve reconfortado a tu cerveza y yo a la mía, porque frente al horror que se nos sirve en pantalla, parece que nuestras vidas absolutamente dudosas han sido normalizadas de nuevo. Entonces, tiene esta función política perversa el entretenimiento, en el que se usa, como ahora a los ucranianos, como materia prima, indiscriminada, materia prima despiadada, donde las vidas no cuentan ni importan. Ya lo decía hace mucho tiempo Michael Moore en aquel famoso documental sobre las armas en Estados Unidos, Bowling for Columbine, ya decía: buena parte de las noticias sobre negros son un puro y simple entretenimiento para los blancos. para que los blancos no piensen en sí mismos. Y en estas estamos. La sociedad global es una prisión dirigida por unos pocos que debe enredar a muchos, a los máximos posibles. En este punto, el papel de las redes sociales es absolutamente dudoso y discutible desde el punto de vista político, para que no pensemos nada distinto a lo que hay que pensar, para que no sintamos nada por cuenta propia. Por eso, en general, uno se encuentra con poquísimas cosas originales en todas partes, en la televisión, en los debates, en las redes. Estamos atrapados constantemente por una prisión viral que no tiene paredes visibles. Pero las redes se han inventado para pescar peces. Es eso lo que se quiere, convertirnos en peces, o sea, en animales de rebaño, obedientes. Creo que no hace falta ser ningún radical para resistir a esto, porque la propia vida, la propia salud, está en juego. Qué fuerte, ¿no? Tremendo. Hoy decía Eduardo por la mañana en un mensaje encantador y conmovedor, un hombre llamado Marcelo Barros, argentino, psicoanalista, decía que el presente es desolador. Y que decía él, es posible que tengamos que volver a las catacumbas. Y decía después, es posible que incluso ya estemos viviendo en las catacumbas. Hay que intentar evitar que el reverso del sistema sean las catacumbas de los héroes. Hay que intentar constantemente salir desde ahí, con un pie en las catacumbas, al campo abierto para disputarle a los medios la versión de lo que es la actualidad, de lo que es el presente. Sí, y dotar al presente de una identidad o de una connotación distinta, mucho más cercana a lo que significan las preocupaciones cotidianas y significaron siempre de los seres humanos. Y este dato que vos señalabas al principio, es muy probable que en la Argentina profunda y en la España profunda y en Nueva York, la mayoría de la gente ni siquiera entienda de qué se están preocupando estas dos personas que están dialogando sobre el significante de la globalización. Me parece que este también es un dato que paradójicamente se vuelve en contra de los pocos y poderosos que son los que han inventado la globalización como este sistema de hacer sufrir al cual vos remitías hace un rato. Claro, vivimos como en el triunfo de una religión perfecta, sin Dios ni sacerdotes, que funciona espontáneamente, digamos, en el sistema neuronal de cada cual. Se mima nuestro narcisismo para que todos nos sintamos sacerdotes de esta religión global, pero es una inmensa mentira. La religión más tonta del mundo, que solo tiene la función de que no veamos lo que sería obvio sin esa cortina de humo. Lo que sería obvio, que no estoy bien, por ejemplo, que sí estoy bien, diga lo que diga la televisión, o que mi jefe no es el bendito que se vende, o lo que sea. Sí, sí, claro. Sí, claro. Ignacio, ¿te parece que hagamos una pequeña pausa y retomamos con este tema que, bueno, me generó muchísimas preguntas, muchos interrogantes, así que en muy pocos minutos nos volvemos a encontrar? Thank you. que ha visto muchas veces sus hijos asesinados. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Muy bien, continuamos aquí en Multitud, en este precioso diálogo conceptual, atrevido, con el filósofo español Ignacio Castro Rey. Hace un rato, en una de sus últimas conceptuaciones, en el bloque anterior, nos decía que estamos viviendo una religión perfecta, sin jerarquías eclesiásticas, ni visibles, y que eso de alguna manera es lo que nos impide reconocer que estamos conviviendo con lo que podríamos llamar con lo obvio, pero me gustaría que lo aclares y lo amplíes. Sí, ¿cómo decirlo? Todo el ruido que nos rodea nos impide escucharnos, para empezar. Impide lo que se dice, ya no digo tener un cuerpo, sino estar con tu cuerpo, estar atento a tus sentidos. Hay un secuestro de la percepción brutal por parte de este feudalismo interactivo, que podría ser uno de los nombres de los títulos de la sociedad actual, un secuestro de la percepción brutal que nos impide ver cosas obvias. Que alguien ha entrado raro en casa, que alguien ha entrado raro en la oficina o lo que sea. Había un vídeo precioso hace unos años en el cual creo que en Japón, un hombre armado con un teléfono móvil, con la cámara de un móvil, recorría un callejón donde todos los empleados de no sé qué empresa estaban en ese momento disfrutando de sus 10 minutos de ocio, totalmente absortos en pantallas, nadie lo veía. Entonces hay una ceguera y una sordera brutal. La sociedad de la comunicación ha conseguido ensordecernos. Entonces es necesario recuperar otra vez la política de los sentidos para tener algo que decir, poder hacer algo. Estamos todos drogados, anestesiados con una libertad de expresión absurda, en la cual Eduardo, Mariana y yo podemos hacer y decir cualquier estupidez en cualquier momento de Nueva York, Buenos Aires o Madrid. Pero toda esta libertad de expresión es el gran sedante para una libertad de acción nula. Y la libertad de acción es nula porque si se descuida la gente perderá las percepciones reales a partir de las cuales pueden venir las decisiones. Hay una caída en picado de las decisiones a favor de las conexiones. Y hay una caída en picado también de las más elementales verdades. La mentira no consiste hoy en que yo os diga lo contrario de lo que pienso, sino que ni siquiera recuerdo lo que pensaba ya. Simplemente hago correr la bola. La mentira consiste en que el sujeto medio, en nuestro primer mundo, que es el primer mundo de la alienación, posiblemente es el campeón de la alienación, en este primer mundo, el llamado primer mundo, la gente ni recuerda sus percepciones. Por tanto, puede pensar sin mentir o decir sin mentir cualquier otra cosa al cabo de 7 minutos. Las percepciones que ha tenido, auditivas o visuales, no han pasado a sus órganos. Estoy pensando e intentando recorrer esto que vos decís desde un lugar, no digo diferente, pero quizás alternativo, en el sentido de que la reacción después de la pandemia, que por supuesto es muy diversa, no tengo yo elementos para evaluarla, pero ha dado como resultante algunas conductas que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, la gente ahora selecciona con quién quiere estar. Y entonces yo digo, bueno, pero ahora lo hace por una cuestión de cuidado o por ciertas rémoras del miedo, del disciplinamiento. Pero entonces, antes, ¿con quién estaba? Porque la verdad, y esto lo decís vos muy bien, estamos bastante solos, como hace 1000 años. Estamos bastante solos, por más que el ruido, ese ruido que vos señalabas, nos haga creer de una manera bastante sibilina, tergiversada, mentirosa, que no estamos solos, porque hay un lugar donde centenares de individuos bailan al ritmo de una música ensordecedora, en el medio de una vida ensordecedora que lleva a millones de personas en trenes todos los días a su trabajo. Entonces, este ensordecimiento me parece que lleva incluso a no poder mirarte los pies, vos decías, y yo voy a decir, quizás equivocadamente, o no, eso me lo dirás vos, ni siquiera a escucharnos a nosotros mismos. Porque si no ese cambio de opinión cada 7 minutos, no podría darse si nosotros no podemos reconocer mínimamente qué somos. Sí, hace poco una chica de campo, una chica lista, decía: me paso el día rodeada de etiquetas. Etiquetas que etiquetan las cosas. Rusos malos, ucranianos buenos, COVID no sé qué, gallegos no sé cuánto, españoles no sé cuánto, etcétera. Todos son etiquetas. Todos son etiquetas. Pero las etiquetas te impiden incluso escuchar a tus órganos, decía ella. Todos son etiquetas. Y al final del día nos compramos un perro para no sentirnos solos. Porque todo está muerto en catalogaciones absurdas. Entonces, pues efectivamente el panorama antropológico es un poco así. Lo que sostiene a la llamada sociedad global y el calentamiento global es un enfriamiento local sin precedentes. El ser humano ha sido enfriado hasta el punto de que ya no siente sus órganos. Y esa es la fuerza de inercia que alimenta la maquinaria global. Entonces, sería cuestión de, con una mano al menos, potenciar un regreso a una política de la cercanía que permita estar en los sitios donde estamos. A una política de la cercanía que permita percepciones distintas de aquello que nos rodea. Los seres humanos que nos rodean, las cosas, los animales que nos rodean, que permitan desengancharnos de esta droga masiva que es la comunicación a alta velocidad, que no comunica nada, su única función es que no nos sintamos solos. Yo decía, Ciarán, hace 30 o 40 años, que si no fuera por la televisión, la gente en París se volvería loca, Sí, porque sí. cuando llega a casa está demasiado cansada, es demasiado tarde. Y no tiene a nadie con quien hablar. Y además, ¿hablar de qué? Si se ha pasado todo el día intercambiando datos numéricos. Y la televisión es una de las drogas favoritas de esta masa de seres humanos profundamente alienados. Claro, es como que los medios de comunicación y las redes sociales especialmente buscan que nadie tenga opiniones propias, que estén libres de una contaminación, una inducción y una alienación inmensa que pasa por capturar las percepciones de millones de sujetos. Claro, se busca políticamente, es crucial que la gente no esté a solas con nada. Claro. Porque así primero así no siente su soledad. Y después así además no siente nada, nada propio, nada original, nada real. Entonces, esta es el móvil de las conexiones masivas. Una huida masiva también de cada quien con respecto a su zona de sombra. Pero claro, si siendo ateos o religiosos, no logramos una reconciliación con la sombra que es la humanidad, con la sombra que es mi cuerpo para mi alma, con la sombra que es mi alma para mí mismo, etcétera, etcétera, la vida se torna un simulacro perverso y siniestro. Por eso estamos rodeados de autistas en la época de la comunicación global, de gente que ni siente ni padece, a la cual a veces hay que gritarle para que entienda lo más mínimo. Es necesario una especie de microterrorismo de la presencia real para contrarrestar el macroterrorismo de la presencia virtual, de la huida virtual, desde el del deslizamiento global. Por ejemplo, ya en España, en los últimos 20, 30 años, dar clase, yo daba clase en enseñanza secundaria y también en la universidad, a veces me encontraba bordeando el circo para llamar la atención de los alumnos. Llegaban, aunque no sacasen el móvil por buena educación, el teléfono celular, llegaban abducidos de imágenes. Y por la velocidad de las imágenes y el último chat en el que tenían que participar. Por lo tanto, con buenos modos, con, técnicas de comunicación, no había nada que comunicar. Había que pasar a una especie de terrorismo de presencia real, microterrorismo, que claro, no tomaba sangre ni tocaba a nadie, para conseguir decir algo. Era muy curioso. Sin esta microviolencia de la presencia, será imposible contrarrestar la macroviolencia simbólica de la comunicación que no comunica nada, que solo tiene la función de enredarnos. Enredarnos en red. Ignacio, vos decís en otra parte de tu reportaje, voy a tratar de conjugarlo en términos radiales para que la audiencia pueda seguir alguna de tus reflexiones, que somos prisioneros políticos del terrorismo de la actualización, de un entretenimiento violentamente inclusivo, y sugerís en un párrafo previo que en realidad no sabemos nada de una clase, a ver, mejor dicho, de una época que es la Edad Media, que ha sido sistemáticamente injuriada con respecto a muchas cuestiones, y entre otras, me imagino, esta necesidad de sentir que estamos con un dispositivo que nos hace pensar que estamos con alguien y las dificultades de asumir la soledad, ¿no? Cierto tiempo atrás escuchaba a un historiador español, catalán, que justamente hablaba de cómo era la vida cotidiana en la Edad Media, donde había ciertamente espacios silentes, espacios de soledad, espacios de reflexión, más allá de que estuviéramos o no frente a una sociedad teocéntrica, con una influencia decisiva de la Iglesia en Europa. Pero lo cierto es que el sujeto tenía la posibilidad de reencontrarse consigo mismo en el ejercicio silente de la reflexión. Y a mí me parece que eso hoy genera pánico, es parte del miedo de encontrarse con uno mismo. Claro, porque esta religión triunfante, laica, sin Dios, a toda velocidad, incluso si puede, obscena, ha prohibido toda relación con el diablo, que se reserva únicamente para los efectos especiales de las películas de terror. Inocuas porque son de 7 a 9. Y además puedes interrumpir la emisión. Entonces, como ha prohibido toda relación con el diablo de existir, con el diablo de vivir, con el diablo de las sombras, con el diablo de la duda, con el diablo de los ángulos muertos en toda visión, etcétera, etcétera, pues ningún dios es posible. Ningún dios es posible, ni siquiera el dios del, ya no digo la felicidad, sino del estar aquí, conmigo, y con mi cerveza disfrutando de esta puesta de sol, a solas pero comunicando con mi madre o pensando en mi prima. Entonces, es paradójico porque el mismo sistema que ha prohibido el estar a solas con nada, por lo mismo ha prohibido lo comunitario. Porque lo comunitario surgía del roce con las sombras. Lo comunitario, a diferencia del estruendo social, surgía del roce con la soledad común de cada quien, a partir de la cual hablamos, etc. Entonces creo que efectivamente somos prisioneros políticos de una prisión sin paredes y sin carceleros, donde ni siquiera hay vigilantes, porque la vigilancia la ejerce cada quien, cada cual. Todos vigilamos para que nadie se salga de las líneas trazadas de conducta. Entonces, todo este estruendo de lo global tiene la función exactamente de lo que un día se le achacó al terrorismo: expropiarnos el presente. Expropiarnos la presencia real del presente. Estamos todo el día pendientes del cielo artificial y bastante tonto de las pantallas artificiales, donde, por cierto, nunca ocurre nada, ni siquiera buenas películas. Y sin embargo, lo poco que ocurre en nosotros, encontrar por fin una buena película, encontrar por fin un buen libro, son hallazgos locales, hallazgos elementales, hallazgos primarios, totalmente ajenos a las redes que funcionan de forma viral y en bucle. Sí, es realmente crucial este tema, porque yo creo que gran parte de las formas de dominación que se llevan adelante en el mundo no solo tienen que ver con las guerras o con el despliegue de pertrechos, de tecnología, etcétera, etcétera, sino también de obturar las posibilidades de la introspección, ¿no? Es decir, que de esta felicidad casi griega de reencontrarse con uno mismo. Y eso además, supongo yo, suspende la posibilidad de los ámbitos de diálogo que tienen que ver con aspectos que le dan un sentido mucho más sustancioso a la vida. Claro, pero para huir de la sustancia, en todos los campos, también en el campo de la alimentación y en el campo de las relaciones, todos son accidentes, es decir, efectos especiales. Es como el chiste de la hamburguesa. Con crema de no sé qué y aroma de no sé cuánto y hierbas del Caribe. Vale, muy bien, ¿dónde está la ternera? La huida de la sustancia, en todos los planos, desde el alimenticio hasta el sexual, eleva a la máxima potencia el imperio de los accidentes, el imperio de lo accidental, de lo insustancial, de lo secundario. Es igual que la libertad de expresión en relación a la libertad de acción. La hipertrofia cancerígena de la libertad de expresión permite que no seamos conscientes de que no tenemos ninguna libertad de acción. Lo mismo ocurre en el plano de las sustancias. La propaganda nos oculta durante meses que el coche que hemos comprado es una basura, aunque esté muy de moda y sea muy mono y hasta incluso no demasiado caro, que es una perfecta basura. Y cuando el día que atropellas un perro, se va el coche a la mierda. Ay, qué duro, qué duro y qué interesante. Te veo preocupado, Eduardo. Sí, sí. Y creo que eso es lo importante de este tipo de diálogo. La verdad que es la intención que tenemos aquí en Multitud. Es la intención que, en definitiva, nos motiva cada sábado a protagonizar este tipo de encuentro. Ignacio, hagamos la que será la última pausa de esta edición de hoy de Multitud, y después seguimos conversando, pero te vamos a hacer una trampita. Encontramos en tu sitio un muy interesante y también ingenioso, por supuesto, posfacio a el libro de Menotter Brack, El Nacionalsocialismo como doctrina del rencor. Me gustaría que charláramos un poquitito de lo que escribís ahí. Vamos sí. A la pausa. Si te dijera que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba, al alba. Bueno, y llegamos de esta manera al último segmento de esta edición de hoy de Multitud, conversando con el filósofo Ignacio Castro, que nos había hecho una muy interesante disquisición sobre el miedo, sobre la globalización, sobre la tecnología, sobre los procesos de alienación que se dan en el mundo. Pero cuando nosotros revisábamos esa entrevista que en definitiva motivó nuestro interés en conversar con él, nos encontramos en su propio sitio con un posfacio que el propio Ignacio realizó al libro de Menno ter Braak, que se llama El nacionalsocialismo como doctrina del rencor. Ignacio, nos gustaría que nos describas cómo llegaste a Menno ter Braak, quién es Menno ter Braak, qué dice el libro y qué pensás en tu posfacio de ese libro, El nacionalsocialismo como doctrina del rencor. Bueno, rencor es una palabra que remite directamente a Nietzsche, creo yo, que diagnosticaba como venganza o rencor o aversión, con V, la quintesencia del occidente. Rencor, aversión, venganza contra la vida elemental. Rencor, aversión, venganza contra la suciedad de la vida común. Rencor, aversión, venganza contra todos los que han quedado atrás, los que quedan atrás, los retrasados, sean judíos, gitanos, pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Os recuerdo que ya el maravilloso libro de Max Weber sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo está hecho un poco con esta lógica, diagnosticando el discurso capitalista, que dirían los psicoanalistas, como un discurso de la elevación que no puede de ninguna manera respirar el aire común que ha sido patrimonio ancestral de la humanidad. En ese sentido, ter Braak y se ganó más de una enemistad por esto, vincula el nazismo a la hiperracionalidad de una cultura europea empeñada desde hace tiempo en despegar del viejo mundo, despegar de nuestros orígenes asiáticos, despegar de las afueras silvestres, salvajes, atrasadas, etc. Entonces, se podría ver así el nacionalsocialismo, del cual, en cierto modo, somos hijos o nietos, como el triunfo, bueno, la punta estadística de una voluntad de elevación occidental que siempre ha sido feroz, aunque no siempre haya tomado esta forma apocalíptica, y por supuesto no siempre se haya volcado contra los judíos, etc. Pero en realidad toda la historia del occidente moderno es una historia del horror, en la cual, pues, con la eugenesia norteamericana, o con los campos de concentración alemanes o franceses, o con las incursiones salvajes de Bélgica en África, pues ya no digamos de los imperios clásicos en América, pues hemos sembrado el terror sobre todos aquellos pueblos que consideramos atrasados, demasiado pegados a la tierra. En mi opinión, es posible que Terbrack, dentro de la enorme simpatía que le tengo a su agilidad mental y al lujo de su pensamiento, es posible que sea aún demasiado ilustrado y tenga poco en cuenta los posibles compañeros de viaje que Terbrack entonces y ahora encontraría en gente a lo mejor conservadora, pero que está pegada a la tierra, muy pegada a la tierra, con un timbre romántico o no. Entonces quizás es posible que Terbrack sea demasiado ilustrado, pero aún así hace un diagnóstico muy inquietante sobre el avance anímico y la propuesta positiva y política del nacionalsocialismo. Esto lo hice cuando realicé, bueno, un trabajo sobre Marx a fondo hace años. El programa del Partido Nazi es asombroso, la cantidad y el lujo de detalles que le dedican a la reforma, renovación y resurrección del universo campesino, popular, etcétera. Era gente temiblemente avanzada. Anticristianos, revolucionarios, hipertecnológicos, empeñados en levantar a Alemania de sus cenizas, con los muertos que tuviesen que ocurrir por en medio. Y claro, leyendo el libro de Terbrack, no está nada claro que no sigamos en un universo paralelo, con peligros paralelos, afortunadamente con otro registro histórico y otra dimensión histórica, pero en fin, que hay una especie de ideología ario-digital en el mundo que hoy en día nos pretende dominar desde la globalidad. Una digamos, raza aria personificada como los anuncios de Pepsi, como los colores de cada quien, en el cuerpo de cada quien, en la moda de cada quien, pero hay una especie de totalitarismo disperso que hemos puesto en pie. Claro, hay datos muy inquietantes. Buena parte de la campaña tecnológica ruso-norteamericana, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se hace con cabezas nazis. Los nazis fueron avanzados en tecnología. Pusieron en pie las primeras leyes ecológicas de protección animal, las primeras prohibiciones de fumar. Es decir, fue toda una revolución temible, que no por esa casualidad conquistó tantas almas normales. La banalidad del mal, de la cual habla Hannah Arendt, tiene que ver con un nazi medio, un león medio, que para nada era un monstruo. Ni siquiera especialmente antisemita, sencillamente creían las leyes alemanas, creían en Alemania y creían a Alemania como la gran nación que debe despegar del resto de los pueblos sumergidos todavía en la mugre de la tierra. Entonces nos encontramos con este libro ante un panorama, ante una actualidad inquietante del espíritu, si no el programa, sí el espíritu del nacionalsocialismo. Y con una voz vigorosa, pero un poco impotente, frente a esta avalancha, que es la de Menno Terbrack. Bueno, se me ocurre ahora que la impotencia de que debió sentir Nietzsche diagnosticando este occidente platónico, empeñado en privilegiar constantemente las líneas rectas y su velocidad frente a las curvaturas de lo terrenal, pues debió ser parecida. Es un libro que en todo caso recomiendo encarecidamente. Aunque fuera solo un libro de historia, que no es el caso. Me quedo pensando en algo que vos señalás con respecto a esto que venís diciendo y que se vincula con las turbulencias históricas del siglo XX, vamos a decir, de la primera mitad del siglo XX, y que implicaba un ambiente beligerante que incluyó una polarización ideológica muy clara, muy categórica. Pero también, y esto es lo paradójico, una hibridación, a veces llena de generosidad y de personajes complejos o difíciles de identificar que permitían insólitos encuentros. Y esto, esta forma de matizar el contexto, a mí me parece muy interesante porque todo eso ocurría bajo una crisis económica sin precedentes que estaba sufriendo Occidente y particularmente Alemania, que guarda algunos parecidos, por lo menos en en el enunciado, con lo que estamos viviendo ahora. Sí. Yo creo que sería ingenuo pensar que es catastrofista pensar que hay un peligro pardo similar al de los años 30. Sería catastrofista y exagerado. Y sería ingenuo pensar que este Occidente actual, digitalizado, lleno de sonrisas y de anuncios multicolores, está libre de la vieja lacra de Occidente, que es despegar, pisoteando a los pueblos que han quedado atrás. Sería un error pensarlo. Fijaros que no quiero ser especialmente insistente en esto, pero siempre hemos tenido unos judíos a la mano. Pensad que son los rusos ahora, ya mucho antes de la invasión de Ucrania. Hemos tenido unos judíos a los cuales les podía insultar y golpear si era posible impunemente. Siempre. El propio Estado de Israel, que Dios me perdone, pues ha hecho cosas con los palestinos que recuerdan mucho lo que los alemanes hicieron con los judíos. En fin, estamos en un panorama complicado. Ignacio, la verdad que nos quedaríamos muchísimo tiempo más dialogando. Los tiempos radiales nos compelen a ir llegando al final de esta edición de hoy de Multitud, una conversación preciosa para pensar descarnadamente el mundo. Bueno. La verdad que te queremos agradecer nuevamente tu predisposición, tu tiempo, tu generosidad y sobre todo la posibilidad de habernos iluminado con algunas reflexiones, con algunas conjeturas, con algunas preguntas que nos resultaron manifiestamente conducentes para estimular ese ejercicio de pensar desde donde estamos parados, hacer una especie de nuevo Dasein y poner en cuestión también algunos conceptos como el de la globalización que tenemos tan incorporado a nuestro léxico y a nuestra jerga contemporánea. Un placer, Eduardo. Ha sido un placer. Me quedaría con esta frase que es mía y no es mía. La gente parece hechizada, pero es posible que estén aguardando algo. Vamos a por ello. Bueno, Gracias, Eduardo. un abrazo grande. Hasta pronto. Un abrazo. A nuestra audiencia le decimos que volvemos a encontrarnos el sábado próximo en en nuestro horario habitual del mediodía. Chao, buen fin de semana. Aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. La